CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Atención, según los últimos datos que tenemos del Ministerio del Interior, cerrados a las 7 a.m., la Dirección Nacional de Bomberos realizó un total de 22 intervenciones, 4 en el interior del país, todas ellas en La Paloma y Rocha, y 18 en el área metropolitana. Las 4 de La Paloma fueron por cortes de árbol. Las 18 del área metropolitana se dividen de la siguiente manera: 7 inspecciones, 5 cortes de árboles, 4 levantamientos de techos, una evacuación realizada en Parque del Plata, Canelones, una mujer y 3 menores debieron ser evacuados luego de que se les volara el techo de la vivienda, y objetos sueltos. Al momento solo se registra una persona fallecida, la de ayer, el joven de 23 años, cuando una palmera cayó sobre su casa, y no hay heridos. En el correr del día se seguirán actualizando los datos. Así que evacuaciones hasta ahora realizadas por bomberos en Parque del Plata, Canelones, una mujer y 3 menores debieron ser evacuados luego de que se le volara el techo de la vivienda. Los saludos a todos y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Si les parece, comenzamos con la situación que se plantea desde el punto de vista político con la interpelación de la diputada Betiana Díaz a la ministra Azucena Arbeleche. Esto será en la jornada del jueves. La diputada Betiana Díaz habló del tema de la pobreza, habló del tema vinculado a las ayudas que hasta ahora se han conocido, que se dice que en las próximas horas se conocerán aún más, e intentando mejorarle el camino parlamentario a Arbeleche el día jueves. La idea es que haya anuncios que de alguna manera mejoren las posibilidades de herramientas para la gente que tiene que hacer frente a los precios que hay. Y Betiana Díaz sobre todo atacó algunas cifras que de alguna forma marcan, dice ella, que la situación está peor que la prepandemia. Escuchamos a la legisladora del MVP, que será la misma interpelante, Betiana Díaz. La pobreza todavía no alcanzó los niveles prepandemia, lo publica el INE. La pobreza por personas para el total país en el año 2021 se ubicó en el 10,6%. Esto significa que es cierto que disminuye con respecto al año 2000, pero lo que hay que valorar es que todavía se encuentra por encima de los niveles de la prepandemia. En 2019, para tener una referencia, la pobreza se ubicaba en 8,8% y actualmente, vuelvo a repetirlo, en 10,6%. Es decir, se recuperó la actividad económica, pero hay casi un 2% más de la población en situación de pobreza. Lo que nos permite afirmar que, bueno, el total de las personas en situación de pobreza aumentó en torno al 20%. Saliendo de esto de los porcentajes, ¿no? Estamos hablando de más de 60.000 personas. De aquellas 100.000 personas que aproximadamente cayeron en la línea de pobreza durante la pandemia, el inicio de la pandemia, bueno, tan solo una tercera parte se recuperó. Está claro que la trayectoria que está teniendo la recuperación de la economía y la recuperación de las personas y de los hogares en el Uruguay es bastante dispar. Siguen y aumentan nuevamente, porque se acerca el invierno, las ollas populares, la cantidad de niños que pernoctan en refugios de Mides, los reclamos de diferentes sectores de actividad, como los monotributistas, Mides, las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, los pequeños productores. Bueno, todo esto lo que evidencia es que hay un problema que tenemos que atender, al que se le suma además que en el acumulado entre 2020 y 2021 los trabajadores uruguayos registraron una pérdida de salario real de 3,06%. Y se han tomado algunas medidas para contener la pérdida de poder adquisitivo, pero son medidas puntuales por un par de meses, como quitarle el IVA al asado, como quitarle el IVA a los productos panificados. Pero bueno, está claro que lo que urge es un plan de recuperación salarial de corto y mediano plazo y un despliegue de políticas públicas que acompañen esto. Es muy fácil darse cuenta que este es un Uruguay muy distinto al del año 2019 y es un Uruguay más desigual. Viendo, por ejemplo, el índice de Gini. Creemos que es hora, presidente, de dejar de mirar solo a los que van adelante del pelotón, a los Maya Oro, y empezar a acordarse de los últimos, de los rezagados. Hablamos con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, también sobre este tema, porque ustedes recordarán que hay una minuta de aspiración presentada por toda la Cámara de Senadores, que votó la propia Bianchi también, pidiendo que se atiendan otros productos de la canasta básica familiar, 29, con disminución de la carga tributaria del IVA. Todo hace pensar que eso no va a pasar. Hubo algún pedido de renuncia, está este tema de la interpelación en diputados, y Graciela Bianchi sale a cerrar fila, como también ya lo hizo Sebastián Andújar, quien dijo que no se puede fantasear con un aumento del gasto público. Bueno, Graciela Bianchi habla también del tema de la economía, de un equipo económico serio y reconocido nacional e internacionalmente, y critica a aquellos que, por ejemplo, piden renuncia de la ministra Bereche. Escuchamos a Bianchi. Entonces, me pareció una vergüenza en su conjunto. La pandemia, la guerra, el referéndum que ellos nos hicieron enlentecer mucho los cambios que la ciudadanía votó en octubre del 19 y en noviembre del 19, y ese acto fue como que no entendieron nada, o sea que no prestaron atención a lo que la ciudadanía pidió, y además han sufrido derrotas electorales, creo que son 3 consecutivas. Yo soy partidaria del sindicalismo, vengo de ese cuño, pero un sindicalismo responsable, no partidario, o sea que no esté atado a ningún partido político, y además que respete la voluntad ciudadana. Este país optó por un régimen liberal, republicano, democrático. Yo lamento, pero no, otro tipo de modelo sistemáticamente han perdido. Bueno, insisten en un modelo que no es el nuestro. El senador Sánchez se planteaba la situación que se daba la votación de una minuta de aspiración vinculada al ámbito económico, sí, de 19 productos. Sí. Dice que la ministra tendrá de economía 2 caminos a seguir, o lo acepta o renuncia. Bueno, a mí lo que diga el senador Sánchez lo tomo como corresponde, un senador que yo le tengo aprecio y respeto, pero son muy esquemáticos en lo que se refiere a las medidas económicas. No se puede opinar livianamente de economía. Yo no me atrevo y tengo un poco más de formación que el senador Sánchez, por lo menos desde el punto de vista universitario. Yo creo que el equipo económico está haciendo reconocido nacional e internacionalmente por los esfuerzos que se están haciendo. No recibimos el país en buena situación, a pesar de los 15 años de bonanza económica. Y encima cayó todo lo que cayó, que no lo voy a repetir. 2 cosas cayeron, como fue la pandemia y la guerra, y otra la buscó el PIT-CNT y el Frente Amplio, que fue entorpecernos a través del respeto. En consecuencia, despacito por las piedras, eso de poner o pretender poner semejante equipo económico entre las cuerdas, como que sí, sí o que no, pero por favor, hay que estudiar mucho más, que yo reconozco que yo no estoy capacitada para eso, pero sí estudio de los que saben. El reconocimiento internacional y nacional, incluso de economistas independientes, yo diría de economistas que fueron asesores, no gobernantes, pero sí asesores de los gobiernos del frente, hay un reconocimiento a su trabajo. A todo el equipo económico. ¿Es lo que nos gustaría tener? Ah, no. Si quiero ponerme irónica, digo, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Pero venimos arrastrando una situación problemática de hace mucho tiempo. El Frente pudo haber resuelto muchas cosas que no resolvió, porque tuvo 15 años con mayorías absolutas y además con bonanza económica. Si a nosotros nos hubiera tocado la bonanza económica del Frente, y la situación sería distinta. Ahí tenían la palabra de Graciela Bianchi. Otro de los que habló sobre la interpelación fue el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, en la tarde noche de ayer, luego del secretariado del Frente Amplio. Y vamos a estar escuchándolo después de estos consejos comerciales. Hoy la Cámara de Senadores, que es la primera que se reúne, tiene varios ejercicios militares para hacer, ingresos de tropas de Argentina, de Estados Unidos, salidas de uruguayos para participar también en eventos militares en el exterior. Lo digo porque ustedes saben que el miércoles pasado se trató en diputados el ingreso de un Hércules nuevamente con soldados estadounidenses y el Partido Socialista y el PVP, a través de Daniel Gerard y de Gonzalo Sivila, manifestaron que esta vez no le habían dado la libertad de acción que sí le dieron unas semanas antes cuando pudieron retirarse de sala para no tener que votar el ingreso de gente vinculada, en realidad, de militares del Comando Sur. Esta vez el resto del Frente Amplio le dijo que no se podían retirar de sala, que tenían que votar con el resto de la colectividad política. Le preguntamos anoche a Fernando Pereira si el secretariado trató alguna denuncia del Partido Socialista y el PVP sobre este asunto. No dijo que por ahora no, pero que no descarta que en algún momento se plantee la posibilidad de analizar el tema, y si lo plantean, lo analizaremos, dijo Fernando Pereira. Habló del tema de la interpelación, decíamos. Sobre la interpelación, lo que manifestó es que espera que Betiana Díaz, del MVP, desnude los incumplimientos que este gobierno ha llevado adelante en materia de políticas sociales y económicas, y que las medidas que hasta ahora ha anunciado Arbeleche, digo hasta ahora porque la idea es que siga anunciando de cara a ese día jueves, entre hoy y mañana, alguna otra medida más, han quedado cortas. Y sobre el tema de la seguridad pública, dijo Fernando Pereira que ellos están dispuestos a colaborar, pero con la necesidad de poder dialogar, esa posibilidad de colectivizar ideas en relación a la situación de la seguridad pública, de la criminalidad en nuestro país. Los datos son muy alarmantes, ¿no? El Frente Amplio pone a disposición del gobierno el diálogo que entienda, que crea pertinente, para intentar resolver un problema que no es de la policía con la delincuencia, que es un problema social, que es un problema cultural y que es un problema de seguridad pública. Si el gobierno tiene voluntad de dialogar, la mano tendida del Frente Amplio para este tema va a estar. No vamos a tomar atajos ni pedir renuncias de gobierno, como se hicieron en la época en la que nosotros nos tocó gobernar, porque sabemos que es un tema difícil de resolver, pero claramente es muy contradictorio con lo que planteaban en el gobierno anterior de lo que plantean hoy, ¿no? Hoy son ajustes de cuenta, hoy son venganzas entre bandas, hoy es el narcotráfico, más o menos el mismo diagnóstico que tenía el gobierno anterior. El problema que dijeron que lo iban a resolver, y resolverlo no es tan fácil, tal vez requiera de mayores consensos políticos, pero el mano en esto es el gobierno. Yo parto de la base que hay un modelo que fracasó, y el modelo es el gobierno. Fracasó en los medicamentos y en la salud, fracasó en la educación. El 1% aquel que iban a colocar del libro blanco del 2021, ¿dónde está? Las políticas que iban a impulsar, ¿dónde están? Fracasó en la política económica en general, todos vemos carestía y salarios bajos, bajaron los salarios, no pudieron cumplir con sus promesas electorales de no aumentar los combustibles, el Uruguay está más empobrecido de lo que estaba, miles de uruguayos están viviendo en situación de calle, imagínense que si habilitan 4.200 refugios, ¿cuántas personas hay en situación de calle? Bueno, este es un modelo que fracasó. Creció económicamente durante un año al 4,5%, pero hay más gente en la calle, más niños pobres, mayor pobreza de mayores, menores salarios, peores condiciones de vida para los uruguayos. Y cuando algo fracasa, luego titulan cosas que no van a pasar. A ustedes no les dijeron que iba a haber un TLC con China. ¿Y dónde está el convenio de prefactibilidad? A todos los uruguayos no les dijeron que no iban a haber recortes de las políticas públicas principales, educación, salud, vivienda. Hubo recortes. Sobre el anuncio de abatir los asentamientos y esos anuncios enormes que hacen, luego, ¿cuál va a ser el cumplimiento si lo que se da para cada vivienda y el realojo es realmente insuficiente para lo que se precisa? ¿Y es factible el diálogo? Usted dice, ponemos a disposición el diálogo por el tema de seguridad, pero al mismo tiempo dice, lo vemos, fracasó. O sea, gobierno, pero ¿cómo se pueden sentar a conversar oficialismo y oposición cuando desde la oposición se dice que está fracasado el gobierno? Y bueno, que fracasó no hay ninguna duda, ¿no? ¿Qué expectativas tiene el Frente Amplio con respecto a la interpelación del próximo jueves? Bueno, yo parto de la base que las interpelaciones sirven para que los ministros den explicaciones y son instrumentos democráticos. Luego, si tienen resultados concretos en la estabilidad de los ministros, no es nuestra preocupación. Tienen que dar respuestas a temas que le prometieron a los uruguayos resolver y no han resuelto. Porque finalmente, si nosotros creemos que el modelo ha fracasado, eso quita la posibilidad de debatir. Miren que nos dijeron cosas horribles a nosotros. No nos dijeron que fracasamos. Nos dijeron cosas horribles. Y nosotros a cada diálogo que nos convocaron, fuimos. Y convocamos a varios diálogos. Y muchos vinieron y a otros no. Ahora, cuando nos tuvimos que hacer cargo de votar la reforma de la caja policial o de la caja bancaria, la votamos sin ni un solo voto de la oposición. Entonces, también hay que tener memoria. Hay un relato que lleva 44% del tiempo de gobierno y ha fracasado en esos 5 años maravillosos que nos prometieron que íbamos a tener. Los mejores 5 años de nuestras vidas. De eso nadie ha visto nada. Ha surgido en la prensa que el Frente Amplio está elaborando un plan para reconquistar el gobierno en 2024. ¿Es así? ¿Y por dónde pasaría ese plan? Bueno, hay un plan. Cuando lo aprobamos, naturalmente lo vamos a hacer conocer a la prensa. No es la mejor forma de transmitir un plan que se filtra a los medios de comunicación, pero bueno, nos pasó. El que lo hace está cometiendo un error grave con el Frente Amplio, pero asumimos que esta cuestión pasó y lo estamos debatiendo, porque volver no es un problema de ganar una elección, volver es un problema de transformar una sociedad. Y el plan político del Frente Amplio tiene como cometido transformar la sociedad uruguaya, transformar el país, construir el país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Y eso tiene por un lado una parte de programa, tiene por un lado una parte organizativa, que es fortalecer la estructura política del Frente Amplio, tiene como una contraparte escuchar a la totalidad de la sociedad en el Frente Te Escucha. Todo esto podría decirse que configura un plan político, pero el plan político tiene muchas otras cosas que todavía no han sido publicadas en el diario y que pretendemos discutir en el seno de nuestra fuerza política, y es razonable que cuando esté nosotros se lo comuniquemos a los medios de comunicación. El Frente Amplio no hace cosas clandestinas, ustedes saben todas las acciones que toma el Frente Amplio. En todo caso, les costará más saber lo que hacen el resto de los partidos. Pero acá pueden venir todos los días. Usted presentó un plan de medidas económicas en Torre Ejecutiva hace un tiempo atrás. ¿Pudo hablar con el presidente al respecto? ¿Está prevista una reunión con el mandatario? ¿En qué está ese tema? Bueno, en aquel momento dijimos que si el presidente entendía que había alguna medida que pudiera ser compatible con resolver la situación de los uruguayos, nos llamaría. No nos llamó, no le resultó ninguna medida conveniente. Es decir, esa es una... El no responder es también responder. Pereira, en relación a la fuerza política, ¿hubo algún planteo del Partido Socialista y el PVP respecto a que no les dieron la libertad de acción el miércoles pasado en el Pleno para retirarse cuando se votaba el ingreso de un Hércules con soldados estadounidenses al país? Hasta ahora no, pero eso no descarto que se presente. Hasta ahora no está presentado. En el caso que se presente lo debatiremos. ¿Tenía mejor la voz? ¿Vieron que allá tenía mejor la voz? Decía Fernando Pereira que estaban enojados porque se había filtrado eso de que tienen un plan para recuperar el... o que están elaborando un plan para recuperar el gobierno en el 2024. También habló de la reforma de la seguridad social, porque eso fue lo que trató el secretariado en la jornada de ayer. Volvió a decir algunas cosas parecidas a lo que nos había dicho la semana pasada, por ejemplo, que no pueden opinar sobre un proyecto que todavía no existe, que ellos están de acuerdo con una reforma de la seguridad social, pero que quieren de alguna manera plantear ideas para esa reforma, y todavía no hay un lugar para hacerlo, porque lo que fue la comisión de expertos no es vinculante, por lo tanto, si no es vinculante, no más allá de lo que se diga allí, no sirve, dijo Pereira. Y lo que sí le consultamos fue por la idea que han planteado con el legislador del Partido Colorado de tratar de forma separada las cajas paraestatales del BPS, que sean proyectos distintos. Es más, se ha hablado últimamente de que cada caja paraestatal tenga un proyecto. Lo que dijo Fernando Pereira es que no comparten esa idea. La idea es tratarlo de forma integral, porque seguramente tratarlo de forma separada lo único que va a buscar o va a intentar hacer es que en aquellos lugares donde no tengan las apoyaturas políticas, la coalición de gobierno para reformar alguna caja, no lo haga. Y por eso es que quiere tratarlo de forma separada. Él considera que eso sería negativo. Pero actúa en sentido contrario, ¿no? Si primero hay que acordar en la coalición para después el acuerdo lo apoye el Frente Amplio, esa no es una forma de discutir la política en Uruguay. Digamos, si tenían voluntad de acercar las partes, deberían haber convocado en tiempo y forma, cosa que no quisieran. Entonces, ahora lo que hay es un cálculo electoral. ¿Cuánto le sale a la coalición de gobierno votar una reforma que ellos mismos dicen que es imprescindible? Y nos dijeron que se iban a hacer cargo, así que supongo que se harán cargo si es que hay transformaciones de la seguridad social que consideran impostergables. Y si no, no era o tan urgente o no se iban a hacer cargo. ¿Pero el Frente Amplio quiere que se reforme la seguridad social? El Frente Amplio cree en la reforma de la seguridad social siempre y cuando todo el costo nos recaiga a la gente. Y yo pienso que acá tenemos una diferencia importante en el diagnóstico inicial. Pero como los informes no son vinculantes, el Poder Ejecutivo puede plantear cualquier otro proyecto de ley. No sabemos cuál es el que está discutiendo. Pero no lo sabe el Frente Amplio, no lo saben ustedes. Yo a esta altura no sé quién conoce el proyecto de seguridad social en Uruguay. Y nosotros insistimos en que no vamos a discutir ni a la velocidad de Twitter ni con contenido de Twitter. Si hay un documento que en algún momento sea pasible de ser analizado por el Frente Amplio lo va a hacer con la seriedad. Y antes imposible. No sabemos sobre qué discutir. No tenemos un documento, no tenemos un papel, no nos ha llegado un borrador, no se ha llegado nada. ¿Está basado en la comisión de expertos? Pero la comisión de expertos no es vinculante. Si a nosotros nos dijeran, opinen sobre la comisión de expertos, lo que elaboró la comisión de expertos, bueno, tendríamos una opinión. Pero como esa opinión no es vinculante, como tampoco la de comisión de expertos en seguridad, en energía, imaginemos que si la comisión de expertos en energía fuera tomada por el gobierno, hoy el gas saldría casi el doble. ¿Está bien? Entonces, digamos, no son temas vinculantes. Entonces, no vamos a opinar sobre lo que un conjunto de expertos opinaron, sino sobre lo que la política va a decidir en el Parlamento. Ahora, ¿están de acuerdo con que sea este año en el que se concrete ese proyecto y se discuta? Estamos de acuerdo con que ganaron el gobierno y se tienen que hacer cargo. Y aparentemente no tienen decisión todavía. Estamos de acuerdo que se hagan cargo de que no falten medicamentos en los hospitales, porque faltan. Diga lo que diga Cipriani, faltan. Que ustedes pueden ir y entrevistar a los usuarios de salud pública. Estamos de acuerdo en que haya mayor presupuesto educativo, pero resulta que el gobierno le plantea al gobierno que haya mayor presupuesto educativo. Parece algo disparatado, ¿no? Uno de los partidos del gobierno le plantea al partido mayoritario que haga transformaciones educativas. Otro de los partidos del gobierno le plantea la edad. Otro de los planteos, otra parte del gobierno le plantea quitarle 19 productos el IVA y luego el gobierno le dice que no. Bueno, tienen que decidirse qué lado están, ¿no? Si son parte del gobierno o no son. Por lo que parece son, pero fingen no serlo, ¿no? ¿A qué se refiere puntualmente cuando dice que no recaiga en la gente? Bueno, claramente hay reformas múltiples. Por un lado la caja, lo que llamamos BPS, por otro lado la caja policial, por otro lado la caja profesional. Esas cajas deberían ser un todo, y todos sabemos que en Uruguay algunas cajas, si las tocas, son un problema. Entonces vamos a ver cuál es la reforma que plantean. Insisto con esto, yo no voy a opinarle sobre algo que no conozco. Entonces, si es necesaria una transformación de la seguridad social, probablemente sí. El problema es que siempre las reformas de la seguridad social terminan recayendo sobre los sectores más débiles del uruguayo. Ahora, en relación a, más allá del tema de fondo, en la forma, el Partido Colorado está planteando la posibilidad de tratar primero o separado lo que es el Banco de Previsión Social de las cajas paraestatales. ¿Ustedes consideran que hay que tratarlo de forma integral o se puede tratar separado? Es que es integral. Lo plantean para luego no modificar las cajas que no tienen condiciones políticas de modificar. ¿Puede? Allí tenían la palabra de Fernando Pereira hablando entonces del tema seguridad social. Criticaba allí a Cipriani por el tema medicamentos. Quien salió también a criticar a Cipriani fue los cabildantes, Cabildo Abierto. Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, defendió al representante de Cabildo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pero fustigó al presidente de ACE, Leonardo Cipriani. ¿Por qué? Por el hospital de Río Branco. De eso vamos a estar hablando, Isaac Mendi, luego de estos consejos comerciales. Martín Ciudadano dice que el hospital de Río Branco, más que un hospital, es una policlínica, en donde ya hace tiempo que no nacen niños y los servicios que se cumplen allí son muy escasos. Y culpa al presidente de ACE, o en realidad ACE, y al propio Cipriani, y de alguna manera considera que no es responsabilidad del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Cabildo Abierto. Voy a hablar del hospital de Río Branco. el hospital o hoy en día la policlínica de Río Branco, porque no tiene la característica para poder ser un hospital. Esa es la realidad. En el 2019 fue la última intervención que se hizo en el bloque quirúrgico del hospital de Río Branco. Desde el 2019 a la fecha no nacen niños en Río Branco, nacen Emelo, 33, Yaguarón o gran parte de los casos en la ruta. Así nacen los niños de esa localidad. Ya no hay gente oriunda de Río Branco del año 2019 en adelante, sí gente que se cría, pero no que nace en esa tierra. Hemos presentado a las autoridades de ACE, al directorio de ACE, trabajando en conjunto con el directorio del hospital, varias propuestas para poder activar ese bloque quirúrgico. Hemos recibido propuestas de convenios con privados que van de los 9 millones de pesos mensuales, algo totalmente inviable cuando el hospital tiene un presupuesto anual de 48.5 millones de pesos al año. Y de esos 48.5 millones que tiene al año, 20 millones se van a medicamentos. Es un hospital que, aparte de no tener un presupuesto económico real para mantener la población que atiende, no le da para poder llevar adelante todas las gestiones. Así es tanto el problema como los medicamentos, la atención y el horario para, y las horas para los especialistas. Hay que invertir mayor cantidad de horas, en horas de funcionarios, dar más recursos humanos y otros recursos. Hay un tema que la gente de la localidad, ¿tá?, la gente del interior, dice: Ministerio de Salud Pública hace lo mismo. ACE y Ministerio de Salud Pública, ACE ya no es ACE directamente Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública no es Ministerio de Salud Pública, directamente ACE, para la gente de campaña y la gente del interior es así, es una, la salud es una. No se separa por lo descentralizado o no descentralizado. La gente del interior hace salud pública lo mismo. Y hoy se acusa al ministro de que el hospital de Río Branco no habla del bloque quirúrgico. Hoy se acusa, el alcalde de la localidad acusa al ministro de que él no quiere que el hospital de Río Branco tenga el bloque quirúrgico funcionando y que nazcan niños ahí. No es así. La autoridad competente para dar los recursos para que ese bloque quirúrgico funcione es la presidencia y el directorio de ACE, quien administra más de 1.000 millones de dólares al año en toda la infraestructura de ACE. Allí estaba la crítica entonces del diputado Martín Sodal. Otro tema también vinculado a la salud, en este caso de la mano de Daniel Peña, del Partido de la Gente, tiene que ver con la posibilidad de mejorar la ley de reproducción asistida a través de lo que es la subrogación de vientres. Ustedes saben que la ley solo permite que se haga a través de una hermana y hay miles de mujeres, decía el diputado Peña, que no tienen una hermana que de alguna manera pueda subrogar el vientre para que ésta pueda tener familia. Lo han intentado con primas, lo han intentado con amigas, pero la ley lo prohíbe. Bueno, la idea es que la ley no lo prohíba más. Hay por lo menos voluntad en la coalición multicolor de avanzar en la Comisión de Población y Desarrollo sobre esto. Ahora, lo que decía el diputado Peña es que obviamente lo que sí se tiene que crear es una comisión, o en realidad la comisión que está a cargo de esto, vigilar que no se genere un mercado, obviamente, una ilegalidad de alquiler de vientres, sino de subrogación. Pero cumpliendo con estos parámetros, él considera que se tiene que ampliar la herramienta para poder muchas mujeres acceder justamente a la subrogación de vientres sin tener que pagar dineros importantes o viajar al exterior. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente. La coalición de gobierno ya lo había definido el periodo pasado, quedó pendiente por distintas razones, pero prioridad para la coalición en estas primeras reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo es aprobar el proyecto de ley que modifica la ley de reproducción asistida en cuanto a la subrogación de vientre. Recordemos que en el Uruguay está permitida la subrogación de vientre, pero solo en el caso de segunda línea familiar. Esto significa solo en el caso de tener hermana. Esto lo que está haciendo es que hay miles de familias uruguayas que inician el proceso de reproducción asistida. El Estado financia los procesos de reproducción asistida. Hay que conocer también de que generalmente cuando se decide iniciar estos procesos ya son con edades mayores a 35 años en la mujer, y cuando eso sucede la posibilidad de llegar al éxito en cuanto a la reproducción bajan muchísimo. Cuando se va acercando a los 40 años, prácticamente es un 60 o 70% la posibilidad de que este proceso no llegue al éxito. Y esto lo que va haciendo es que el Estado ha apoyado este proceso, pero la ley prohíbe que no exista, si no tenés hermana, pueda subrogar el vientre en el Uruguay, a pesar de que tenemos permitida la subrogación. Entonces se da el caso, como por ejemplo van a venir en la próxima sesión, una familia de pareja, una pareja joven, se casaron los dos con 23 años, que en el primer año, en el primer mes después del casamiento, le diagnosticaron cáncer de útero a la señora. Previo a que le hicieran la operación, obviamente entraron al proceso de reproducción asistida, tienen sus embriones, los dos únicos hijos, y bueno, cuando se enfrentaron al tema de poder intentar tener familia a través de la subrogación con una prima hermana que en definitiva los ayudaba, porque ninguno de los dos tenían hermanos, bueno, prácticamente la ley está prohibido. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos los uruguayos tengan igualdad ante la ley, y que la Comisión de Reproducción Asistida tenga la posibilidad que, previo a que puedan demostrar de que no hay dinero de por medio, de que no hay comercio de vientres, acá no estamos habilitando el comercio indiscriminado de vientres en Uruguay, lo que estamos haciendo es que ante situaciones en donde la pareja no tenga hermana, haya un organismo que pueda definir otro tipo de soluciones para poder terminar, en definitiva, no con embriones congelados que se tiran en el Uruguay, o con que solo puedan subrogar quienes tienen la posibilidad de pagar el proceso de subrogación fuera del país. ¿Sería independiente de que la persona sea familiar o no de quienes están? Exacto, digamos que la persona que no tiene una hermana, que es lo único que habilita la ley, tenga un organismo, que esta es la Comisión de Reproducción Asistida, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, presentar el caso, presentar quién estaría dispuesto a subrogar. Obviamente va a tener que demostrar que no hay comercio, sino que simplemente o es otro pariente o es una amiga, o hay tantas posibilidades en definitiva, y que tengamos un organismo que se puedan definir otras opciones, y no como ahora la ley que lo prohíbe absolutamente. Nos vamos, González Amén, de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.